Dios sabe clarito, clarito cuáles son nuestras debilidades. Y en eso mismo, en que nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos dé fortaleza. Porque somos un cuerpo. Entonces hay que cuidarse unos a otros, hay que amarse unos a otros, hay que respetarse unos a otros. Porque yo no funciono si no está mi hermano. No funciono de la misma forma. Se tiene que sentir cuando falta uno. Si no se siente cuando falta uno es porque nos falta algo, y eso es amor. Se tiene que sentir cuando falta un hermano. Hay que echarlo de menos. Y hay que animarlo a que venga, no retarlo porque no vino. Hay que animarlo a que venga. Porque somos un cuerpo. Entonces Dios nos está pidiendo que seamos un cuerpo. Nos está pidiendo que seamos uno, que seamos unidos. No el grupo de jóvenes, ni los adultos, ni los niños. No, somos todos una iglesia. Y todos fuimos llamados por Dios. A todos nos llega la palabra de Dios. A todos nos corresponde cumplirla. Dios también nos dice cosas claras en Efesios 4:29 y dice: eviten toda conversación obscena, que sus palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes escuchan. Abandonen toda amargura, ira y enojo. Sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense como Cristo lo hizo. Si Cristo nos perdonó, que es tan grandioso o está tan en lo alto, nosotros le pedimos y le pedimos cosas a Dios, pero nos tenemos que preocupar también por el que está al lado. Nos tenemos que preocupar primero por amar al que está al lado, en vez de estar sintiéndonos tan grandes o mirándonos nosotros mismos, ah, que soy bacán, que no sé qué. Pero Dios es más importante, y Dios nos está pidiendo que amemos a nuestro hermano, que abandonemos la amargura, la ira y el enojo, porque somos humanos y cometemos errores. Somos todos aquí pecadores, o todos cometemos errores, todos nos equivocamos. Pero aún así, como todos somos igual de equivocadores, Dios nos está pidiendo que nos comprendamos unos a otros. Tenemos que ser comprensivos con los errores de él, o sea, del hermano, del amigo. Porque nosotros vamos a ser tanto dañados como los que hagamos daño. Vamos a estar en ambas posiciones. En algún momento de la vida, yo puedo hacer lo mismo que tal vez me están haciendo, sin quererlo. Entonces tenemos que comprender también cuando el otro se equivoca y saber pedir perdón y saber dar perdón también. Dejémonos de hacernos las víctimas. Todos somos humanos y hemos dañado a otro. Y también hemos sido dañados. Seamos compasivos, ya que aquí nadie es perfecto, solo Dios. Debemos dejar el orgullo y perdonar. En Efesios 5, 3 y 4... dice: entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ninguna clase de impureza o avaricia. No debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Si nosotros queremos ser una iglesia, primero tenemos que partir por cambiar nuestro corazón. Tenemos que ser puros delante de Dios. Si Dios fue capaz de dar su vida y Él nos está pidiendo que seamos santos, ¿cómo no le vamos a responder con eso? Yo creo que Dios se lo merece. Que Dios se merece que hagamos el esfuerzo de ser santos en todo momento. Dios se merece que hagamos el esfuerzo de decir... A mí me cuesta, por ejemplo, no sé, hay gente que dice que le cuesta no decir garabato. Yo creo que Dios se merece que hagamos el esfuerzo de hacerlo. Porque Dios nos ha entregado su vida para poder salvarnos. Entonces no nos está pidiendo tampoco que le entreguemos nuestra, o sea, sí nos está pidiendo que entreguemos nuestro corazón, pero no que muramos por el resto, no que nos sacrifiquemos de esa forma, pero nos está pidiendo que entreguemos nuestro corazón. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas. El diablo sabe dónde nos aprieta el zapato y sabe cómo hacernos caer a través de los que tratan de engañarnos. Típico que los amigos tratan de decir: no, si dale nomás, si no va a pasar nada, si tomáis un poco. O no va a pasar nada si así esto, o si probáis un poquito. No se dejen engañar, porque el diablo sabe, y el diablo es súper astuto. De a poquito empieza a abrir la puerta, y si uno le deja abrir la puerta, ya la embarra. Porque no hay que darle cabida ni siquiera un poquito al diablo. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas. No podemos ser cómplices. El pecador que es como en silencio, porque eso es lo que uno en verdad es. Si tú ves que tu hermano está pecando y no le dices, está siendo cómplice y también está siendo partícipe de lo que él está haciendo. Entonces eso es como ser un pecador en silencio, así como oculto. Y eso es igual de feo. Es igual de feo delante de Dios. Nosotros tenemos que ser honestos con nosotros y con los hermanos. Hay veces que de repente los hermanos se equivocan y no se dan cuenta. Entonces uno tiene que tener todo el amor de Dios y la misericordia para decirle, ¿sabes qué? Te estás equivocando en esto. Tenemos que ser unidos. Porque somos todos una iglesia y no se trata de tirarnos palos que los jóvenes, o tirar un palo que los adultos son así, o que son mañosos, no, que aquí y para allá. No, pues si somos todos uno. Y siempre podemos ser humildes delante de Dios y podemos ser humildes también delante de los hermanos y siempre pensar que el hermano es mayor que yo. Siempre hay que pensar que el hermano o el de al lado, aunque sea un niño o un joven, siempre puede darnos algo. Uno siempre puede recibir algo de la palabra de quien venga, si viene de Dios. Cuiden su manera de vivir. Dios nos creó. Él conoce a su creación. Y si Él lo dice, por algo será. Si Él nos diseñó, Él nos hizo así. Y Él nos está diciendo que nos cuidemos, que no hagamos conversaciones vanas, o cuidemos nuestras palabras, o no le demos cabida al diablo, por algo será. Si Él nos conoce, algún propósito tiene. O sea, si él nos diseñó, Él sabe también cuáles son nuestros defectos, Él sabe cuáles son nuestras piedras de tope, o Él también va a saber cuáles son nuestros puntos para caer. Entonces tenemos que ser súper obedientes. Y es necesario estar limpios y ser santos frente a los ojos de Dios para cuidar la unidad y lograr el propósito de Dios en todos y en cada uno. Porque aquí hay un todos, somos uno, y también ese uno está hecho por todos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces Dios tiene un propósito para todos como iglesia y para cada uno individualmente. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. En Filipenses 2, del 3 al 4, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Yo creo que eso es lo que más cuesta, considerar al otro como que es mejor que uno o superior a uno. Pero cuando uno lo hace, Dios bendice. Entonces, yo creo que ya está clara la idea a la que yo creo que Dios quiere llegar, que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, que dejemos de decir no, que yo soy más importante, o decir no, yo tengo la razón. Dios va a decir quién tiene la razón, pero no nosotros. Si nosotros somos nos equivocamos, somos imperfectos, entonces nosotros ¿cómo vamos a estar diciendo que tenemos la razón? Si nos equivocamos, por lo menos, así como mínimo una vez al día, y si es que nos equivocamos a cada rato, en cosas que decimos, en cosas que hacemos. Entonces los animo a que nos animemos unos a otros, no que nos tiremos palos de aquí para allá, ni que los jóvenes, porque siempre se escucha que los jóvenes tienen que hacer esto, los jóvenes aquí, los jóvenes allá, pero esta palabra llega a todo el que fue llamado a ser hijo de Dios. Así que los animo a que nos animemos a ser uno para Dios, y nos esforcemos en amarnos unos a otros, porque yo creo que Dios se lo merece. Y nada imposible para Dios.